son otra cosa sino que legalizar el brazo de distribución de alimentos partidista que tiene el PSV incorporado en un decreto, porque estos comités locales de abastecimiento no son la comunidad organizada, estos son los comités parroquiales del PSV distribuyendo comida, bolsas de comida, a unos sí y a otros no. Y eso es inaceptable, que tú vayas a poner en una norma, un decreto, ese tipo de aberración en el cual pues un partido político pasa a ser parte de la distribución de alimentos. Eso jamás se puede aceptar. Y finalmente está el rol de la Fuerza Armada, que a mí me parece peligroso, no porque la Fuerza Armada no esté en condiciones de contribuir a resolver este problema de la distribución de alimentos, sino porque se va a involucrar a la Fuerza Armada en un tema candente, que es lidiar con el orden público ya propiamente dicho de distribución de alimentos, involucrarse más de lo que se involucró cuando Osorio y el general Rodolfo Marcos Torres fueron ministros de alimentación y manejaron grandes cantidades de millones de dólares y fueron cuestionados. Entonces yo no quisiera ver a la Fuerza Armada, digamos, que siga pues, involucrando en estos casos de distribución de alimentos cuando es una cuestión del Ministerio de Alimentación.